Bueno, la semana pasada, el fin de semana pasada específicamente, se realizó el 32avo, difícil de decir, el 32 encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, ex Unión de Asambleas de Ciudadanas, y la particularidad de este encuentro fue que por primera vez se realizó fuera de las fronteras de Argentina. Si bien desde hace muchísimos años ya venía participando de los diferentes encuentros integrantes de asambleas de Chile, de Uruguay y de diferentes lugares de Latinoamérica, por primera vez se decidió que este encuentro se cruzara la frontera y se realizó en Colonia del Sacramento, en Uruguay, organizado por el colectivo La Guamanda y por el colectivo Pachamama de Montevideo. Y bueno, justamente el lema de este, o la consigna de este nuevo encuentro, fue el retorno a una cosmovisión sin fronteras. Ya desde hace muchos años lo que sí se venía haciendo era la regional de la Unión de Asambleas de Comunidades del Litoral, que varias veces ya se había realizado en Uruguay y en otros lugares del litoral, pero que bueno, ya tenía esta intención de, o se venía realizando también en Uruguay por saber que muchos de los conflictos ambientales no responden a fronteras de estados nacionales. Las pasteras que existen en Fray Bentos no solo contaminan Fray Bentos, no solo contaminan el agua del río Uruguay que baña o que baña las costas de Fray Bentos, sino también afecta a las localidades aledañas en lo que es el territorio argentino, básicamente. Por lo cual, la realidad es que estos encuentros suman muchísimo para entender también la transversalidad de las luchas, o sea, o que las problemáticas ambientales no, eso, no, más allá de los estados nacionales, no distinguen de fronteras. Las problemáticas a un lado de la frontera y al otro son exactamente las mismas. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que se discutieron en este encuentro número 32? La verdad es que las principales problemáticas quizás son las mismas porque o vienen siendo las mismas a lo largo de los años, porque la realidad es que las problemáticas básicamente permanecen, o sea, el modelo agrosojero o agroindustrial justamente estuvo muy presente en las discusiones, en el intento de modificación de la ley de semillas en Argentina, pero que bueno, finalmente el miércoles se conoció que por lo menos por ahora no entraría dentro de lo que es el pedido del Congreso por, bueno, por una cuestión de falta de quórum a nivel interno para el ingreso de este proyecto. También la megaminería que se presenta en ambos lados de la frontera argentino-uruguaya, también bueno, el fracking y todas estas problemáticas que se vienen tratando. La diferencia con este encuentro es que se trató de avanzar principalmente en tres ejes temáticos. Uno, por supuesto, es el modelo de desarrollo y el colapso civilizatorio. Pero también se trató de incluir las problemáticas de pueblos originarios y territorios, o sea, hacer un análisis de la situación y las luchas. Y por otro lado, se trató de dar un debate en términos del ecofeminismo, o sea, de traer las teorías del ecofeminismo y discutir el patriarcado, lo cual, bueno, es sumamente rico de incluir en este tipo de espacios, también para tratar de no solo para enriquecer las luchas que se están llevando adelante, sino también para tratar de analizar las propias prácticas que se dan en los espacios de militancia, en los espacios asamblearios, por lo cual ya se han venido realizando este tipo de talleres, por lo menos a lo largo de los dos últimos encuentros, pero bueno, esta vez fue un eje como mucho más importante y se propuso que en cada una de las comisiones, además de debatir cada una de las problemáticas ambientales, también fueran cruzadas con los debates en torno al patriarcado y las propuestas desde el ecofeminismo. Uh-huh. Dai, para el que no conoce el ecofeminismo, ¿cómo lo podrías definir o cómo se lo podrías contar para nuestros oyentes que nos están escuchando? Básicamente lo que el ecofeminismo propone es que las raíces del extractivismo y del patriarcado son las mismas y que las violencias que sufren las mujeres también las sufre más la naturaleza, por lo cual bueno hay una correlación ahí entre patriarcado y extractivismo, además de una corriente que da cuenta de que en muchos casos son las mujeres quienes sufren las peores consecuencias en términos de extractivismo, uh-huh. En términos de los cuidados que requieren determinadas personas afectadas por emprendimientos extractivistas. Y además las mujeres vienen llevando adelante o tomando un rol protagonista en las luchas ambientales desde hace mucho, en muchos casos, como por ejemplo el caso de Gualeguaychú, las mujeres son las que encabezan las marchas, o lo hemos visto en el caso de Andalgalá, con el grupo de mujeres que hacían las marchas del silencio, caminar alrededor de Andalgalá. Sí, siempre ahí las mujeres llevando, claro, siempre ahí las mujeres llevando la bandera y moviendo ahí las asambleas. Dai, para hoy tenías un audio para agregar a esta columna, ¿te parece que lo pasemos? Sí, una entrevista que le hicimos a Igor de la Guamanda, uno de los organizadores del encuentro. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, cumpas de Tinta Verde. Ahí un abrazo grande apretado desde Uruguay, desde la Guamanda, desde donde pudimos vivir 3 jornadas así muy intensas, 4 jornadas muy intensas, incluyendo la de la UAC Litoral. Entre la UAC Litoral, la número 18, realizada por tercera vez en Uruguay, y la primera UAC Grande, la 32ª reunión de la UAC Grande, por primera vez en territorio uruguayo. Así, con mucha alegría, les contamos que fue, se podría resumir en 3 palabras para dar de algún modo una descripción, que sería, yo diría primero que nada, intenso, muy intenso. En segundo lugar, fermental, me parece que describe bien, tiene que ver con todo lo que va a germinar a partir de ahora, lo que quedó germinando, lo que queda sembrado, fermental en todos esos sentidos, cómo se consolida un vínculo que va tendiendo a regionalizar la respuesta al avance regionalizado del modelo de desarrollo con todas sus consecuencias sobre las poblaciones, sobre las comunidades. Y bueno, y es buen momento para que las comunidades transfronterizamente empecemos a encontrarnos en un frente común para darle respuesta a esto que es un avance que a todos nos involucra de modo te diría exactamente igual, ¿no? Es decir, son distintas modalidades del modelo de desarrollo que afectan a distintas poblaciones de la misma manera. Ahí escuchábamos uno de los referentes del Agua Manda. ¿Está bien dicho así, Dai? Sí, está bien dicho así. Su nombre es Igor, y bueno, él fue uno de los que estuvo en la organización de este encuentro, que bueno, que contó con asambleas de todo el país, o sea, no solo de Colonia o Montevideo, sino de diferentes lugares de Uruguay, así como también de Argentina, que bueno, incluso veníamos de un encuentro en la otra punta, literalmente, porque el encuentro anterior había sido en Bariloche, y bueno, ahí es donde se decidió que se realice este encuentro en Uruguay, y además es sumamente importante en términos de los debates que se vienen dando últimamente, a realizar un encuentro de estas características en otro lugar, y que eso justamente dé cuenta de las de que las problemáticas ambientales son transfronterizas, o sea, no distinguen la frontera, y que la verdad es que muchas de las cosas que que vemos acá se repiten en Uruguay, con, no sé, el modelo agroindustrial avanzando fuertemente, las grandes empresas también tratando de obtener las patentes sobre semillas que conocemos actualmente y que, bueno, que o sea, lo que se venía discutiendo en términos de la no introducción de la ley de semillas o de la introducción, de la posible introducción de la ley de semillas, tiene que ver con abrir el juego a la biopiratería, y eso es también algo que se en Uruguay se conocía hace muy pocos años, si bien no, ellos, al igual que en Argentina, no tienen una ley de semillas modificada para permitir las patentes extendidas, como lo intentaron hacer en Argentina en numerosas ocasiones, y por último esta semana avanzar en un proyecto de ley en ese sentido. Si bien no tienen en Uruguay no tienen una ley de semillas que vaya en ese sentido, sí se conoció en los últimos años los intentos, por ejemplo, de Monsanto de desarrollar semillas de marihuana, considerando que en Uruguay la marihuana es legal, el consumo de marihuana es legal. Hubo un intento por parte de la empresa también de avanzar en ese sentido, en el desarrollo de semillas de marihuana, al igual que, bueno, lo vemos hoy por hoy en Argentina, donde la presión sobre la semilla no solo viene de la mano de la ley, sino también viene de la mano del desarrollo de semillas que permitan, como lo hablábamos en la columna pasada, seguir avanzando por sobre los territorios, que por diferentes cuestiones ambientales, cuestiones climáticas, no podían avanzar y que, bueno, ahí están intentando avanzar con semillas resistentes a la sequía. Como vos alguna vez habías contado, también el mercado apropiándose, mercantilizando estas semillas, que son también saberes ancestrales, de alguna forma, transmitidos de familia en familia o de comunidad en comunidad. Sí, justamente una de las prácticas principales que se dan en el campo es el guardado de las mejores semillas para ser utilizadas en la próxima cosecha. Justamente una de las cuestiones que quieren limitar es eso, es el uso propio de las semillas y el uso, poder reutilizar cada cosecha una nueva semilla, sino que, bueno, como lo hemos explicado en otras ocasiones, sino que habría que presentar una factura correspondiente en cada cosecha que dé cuenta de la compra de las semillas. Eso es algo que los intentos no han sido solo en Argentina, sino que en toda Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, considerando que es un territorio básicamente agroexportador y de gran desarrollo agrario, las grandes empresas ahora asociadas inclusive a las grandes empresas de agroquímicos, porque hoy por hoy sabemos que hace alrededor de 2 años las grandes semilleras se terminaron fusionando con las empresas de la química. Bueno, estas grandes empresas presionando no solo eso para modificar la ley de semillas, sino también para avanzar con otro tipo de semillas y avanzar con las fronteras agrícolas, y eso es algo que es transversal a toda América Latina, el avance y la presión de estas grandes empresas que hoy por hoy inclusive tienen más peso y poder que los gobiernos nacionales. Por eso la necesidad también, ¿no? De celebramos también esta unión de asambleas ciudadanas que se reúnen por 32ª vez, no se sabía cómo era, por número 32, digamos, y que puedan pensarse realmente más allá de las fronteras de los países, sino también como bien decía, escuchábamos en el audio, cómo un mismo modelo de desarrollo afecta a distintas poblaciones, pero de la misma manera. Entonces, celebramos realmente esta posibilidad de unirse, de poder reunirse, que tienen la Unión de Asambleas Ciudadanas, que hace tanto tiempo viene luchando, digamos, las distintas comunidades en contra de estos modelos de desarrollo. Así que, Day, te agradecemos mucho también la información que vos nos puedas traer, esta información también que no circula en la mayoría de los medios. Es importante también te agradecemos.